Estuvimos en La Paz, esto fue el año pasado. Hemos estado, bueno, todos saben, bulla latinoamericana, ha pasado por Venezuela, por Ecuador, pasamos por Perú y ahora nos toca el momento de Bolivia. Y en Bolivia vamos a tener tres programitas con tres colectivos distintos que hemos conocido. Sí, le recordamos a la gente que todos los programas de la bulla latinoamericana que hemos transmitido, que empezamos a transmitir el año pasado, pueden encontrar todos los pasos del viaje de acá de Ernesto en www.radiolabulla.com.ar. Y estos programas que van a salir en vivo, que la idea también es esto, es terminar ese viaje, digamos, en vivo, porque nos quedamos sin grabados. En realidad podríamos haberlo grabado, pero dijimos, bueno, ya que estamos, hagamos estos últimos tres en vivo y luego veremos si los repetimos o volvemos a salir de viaje. Jebus se había prendido, eso lo estuvimos hablando en el noticiero popular. La forma de contactarse con nosotros es la misma de siempre, contacto@radiolabulla.com.ar. Y bueno, básicamente nos vamos a trasladar a Bolivia. Contanos, Ernesto, qué vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar un colectivo que se llama Mujeres Creando, que es igual vamos a escuchar cómo se definen ellas, porque ya está bueno la forma y ya marcan el terreno. Son bien confrontativas. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con Galindo, que es una de las mujeres, María Galindo, es una de las Mujeres Creando que participa en ese espacio. Y vamos a conocer, tienen de todo, tienen desde bares hasta hostel, hasta editoriales, hasta, bueno, hacen de todo lo que te imagines y vamos a ir conociendo. Pero primero nos vamos a ubicar, vamos a intentar contextualizar con dos o tres datitos del país que estamos hablando. Estamos hablando de nuestro país hermano Bolivia, aquel que lo tenemos allá al norte nuestro, pasando Jujuy. Es un país que tiene un poco más de 10 millones de habitantes en todo su territorio, un territorio no muy extenso en comparación, por supuesto, a Argentina, pero que llega al millón de kilómetros cuadrados. Es un territorio muy rico en todo sentido, es muy rico en su superficie natural. Digo, pasás de la selva a la sierra, a los Andes, al desierto, a los salares, en muy pocos kilómetros, y eso es lo impresionante de viajar por Bolivia y atravesarla de punta a punta, porque pasas todos los climas, todas las superficies que se te pueden ocurrir. Y también hoy, y ya hace unos cuantos años, protagonista de un proceso de cambio que en este caso han encarado los movimientos, sobre todo los movimientos indígenas y campesinos, que tienen su referente tal vez más importante, que es Evo Morales, que es muy conocido, que es el presidente actual de Bolivia, y que como todo proceso de cambio tiene todas sus contradicciones dentro, y es muy interesante. En estos tres programas vamos a poder tal vez desandar un poco una caracterización de lo complejo que es Bolivia. Ha cambiado mucho la realidad. En realidad yo no conozco ni Bolivia ni antes ni después del avenimiento al poder de Evo Morales. Pero por lo que leo y por lo que percibo, digamos, desde aquí, ha cambiado bastante la situación de las comunidades, sobre todo de las comunidades originarias, y de la percepción de poder y de política, y cómo Evo Morales ha empezado a introducir conceptos distintos en lo que es la política cotidiana, que, por ejemplo, de nuestro país o de otro, cualquier país, digamos, que tiene que ver con la naturaleza y eso, seguramente, bueno, lo habrás podido ver vos ahí. Sí, Bolivia, pensemos que es, primero, un hito en cuanto a la explotación, colonización y usurpación y genocidio de las comunidades indígenas, de sus recursos naturales, histórico. O sea, lleva más de 500 años luchándola contra una política extractivista en los sentidos más crueles que se pueda llegar a conocer. Y que en los últimos años, en realidad siempre el movimiento campesino e indígena fue fuerte, es básicamente donde el poder popular se asienta y donde el mayor grueso de la población está. Con el gobierno de Evo Morales pasó de lo más puro del neoliberalismo que venía gobernando Bolivia históricamente a un proceso de cambio donde se ha caracterizado por la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución de la riqueza, la participación de quienes estaban excluidos, los indígenas, los campesinos, las mujeres. Entonces, bueno, es un proceso de cambio. Igual vamos a... eso es lo que podemos percibir nosotros, sí, y que sí, lo que nos llega. Ahora vamos justamente a hablar y vamos a escuchar a un colectivo que tiene otra percepción. O sea, uh-huh, tiene una percepción un poco más... ha problematizado mucho más el proceso. Claro. Y lo hace desde su política, que es el feminismo. Uh-huh. Por eso yo, en realidad, antes de seguir ahondando, porque además vamos a tener otros programas para seguir desandando lo que es Bolivia, escuchemos a María Galindo, que la entrevistábamos en La Paz, esto es en la capital de Bolivia, y que nos contaba qué es o qué entienden ellas por Mujeres Creando. Dale. Bueno, Mujeres Creando es un movimiento social. Nosotras somos feministas, somos autónomas, autoconvocadas, no somos un partido político, no somos una ONG, tampoco somos un colectivo al estilo argentino, te diré, porque conozco muy bien la sociedad argentina. Es decir, hay muchos colectivos, pero sobre todo son colectivos muy juveniles, colectivos que no se han planteado una interpelación al sistema. Nosotras nos hemos planteado la interpelación al sistema, nosotras nos hemos tomado en serio la idea de indias putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, que es la construcción de un sujeto político desde diferentes lugares de pertenencia de las mujeres. ¿Pero qué lugares? No cualquier lugar, no el lugar de lo aceptable, no el lugar de lo bonito, no el lugar de, no el ama de casa, no la mujer heterosexual, no la mujer, qué sé yo, de alguna manera asimilable, sino aquella absolutamente repudiada, como la lesbiana, la puta o la india. Entonces, este es un movimiento de mujeres heterogéneas. Nosotras estamos cuestionando el papel de las mujeres en el poder. Ustedes tienen a una Cristina Kirchner con muy poca capacidad de transformar absolutamente nada. Mira las trabas en las que está la despenalización del aborto y eso que está en la segunda gestión. Acá tenemos nosotras una camionada, podríamos decir, de diputadas, de senadoras, de funcionarias de gobierno, que son mujeres tremendamente complacientes, tremendamente machistas, tremendamente funcionales al sistema patriarcal. Con lo cual nosotras estamos planteando que no se trata de buscar la inclusión, la cuotita dentro del poder, sino la transformación de las bases patriarcales de las sociedades latinoamericanas. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Escuchábamos a María Galindo en su definición bien concreta y sí, marcando sí, sí, terreno con respecto a otras organizaciones feministas, uh-huh, a otros colectivos. Lo cierto es que por lo que vivimos allí y lo que vimos, tienen una gran cantidad de accionar dentro, claro, de lo que es La Paz, sobre todo, y en cierto sector de La Paz. La sede donde están ellas queda, como en el sector de clase media uh-huh, alta de La Paz de Bolivia. Y tienen un gran accionar callejero de intervención, ya vamos a ir conociendo a través de murales, a través del teatro, en la calle, de expresiones artísticas. Bueno, tienen todo un trabajo. Es una organización grande, ¿sabes más o menos cuánta gente? Sí, yo no sé cuánta gente, ajá, o sea, digo, no tengo la certeza. No es una organización muy grande, uh-huh, porque no es un movimiento social. Claro. Y además porque Bolivia, si vos buscás la cantidad e incluso la calidad en cuanto a movimientos sociales, las mayores cantidades están concentradas en lo que son los movimientos de campesinas y campesinos. Claro. Pero es un movimiento interesante por el grado de inserción que tiene, por lo menos en cierto sector de Bolivia y en cierto sector de La Paz, y porque reúne, como ella misma define, a un conjunto de mujeres que están marginadas, incluso, porque es dentro de las contradicciones que tiene el proceso, de este proceso de cambio. Están marginadas porque es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y porque seguramente hay un montón de conquistas que lograr. Pero ella misma lo define como que son las indias, putas, lesbianas. Digo, todos estos sectores que aún todavía no tienen cabida, evidentemente, del todo en estos procesos de cambio, bueno, muchas veces se ven expresados en esta organización. Claro. Me hizo acordar por momentos a Sonia Sánchez, que bueno, que la hemos tenido acá en San Luis y que la hemos escuchado bastante, y yo personalmente he leído algunas cosas, sobre todo la crudeza con la que dice las cosas, digamos, que está bueno también escuchar personas que sea, no andan con tantas vueltas, digamos, de decir las cosas políticamente correctas y decir claramente, ahí lo escuchábamos en el audio, por ejemplo, hablando de Argentina y de nuestra presidenta, de que en realidad, si bien es una mujer que ha llegado al poder, en realidad es una representante más dentro del complicado sistema patriarcal que propone la sociedad moderna, y que hoy las mujeres que están insertas en la política no son más que representantes de ese estado patriarcal que sigue oprimiendo a las mujeres día a día y a los hombres también. Y bueno, y lo podemos ver, por ejemplo, con las trabas que se meten, por ejemplo, para la legalización del aborto. Sí, sí, y la misma caracterización la hace sobre las mismas mujeres que hacen política en Bolivia. Uh-huh. Igual yo no, personalmente no comparto en su totalidad el análisis que sea esa que María hace, pero más adelante nosotros vamos a conocer la experiencia del movimiento de campesinas y vamos a estar hablando con una de sus referentes y van a ver que, digo, hay otra parte, hay otras mujeres que están luchando mucho y fuerte, y sí pisan fuerte dentro de lo que es la estructura del gobierno, pero evidentemente, y esto hay que ponerse junto a lo que decía María Galindo en la entrevista, digo, hay un montón de cosas que todavía tienen que conquistar, y digo que es parte de un proceso, y sobre todo se da en un contexto de una sociedad boliviana que es muy racista. Claro. A pesar del alto grado, son 70% de, más del 70% de la población es indígena. Indígena. Pero es muy racista, son años de neoliberalismo. En la misma comunidad indígena hay un alto grado de machismo. Claro. Entonces, el proceso de cambio se da en un montón de facetas, en lo social, en lo económico y sobre todo también en lo cultural. Uh-huh. Y es muy difícil desandar siglos de un camino. Claro. Lo mismo nos pasa a nosotros. Sí, sí, sí. Así que, pero yo te propongo que escuchemos una segunda parte de la entrevista que hacíamos, donde va a contar un poco más las actividades, los distintos espacios y herramientas que tiene la organización para que podamos seguir conociendo un poco de Mujeres Creando. Vamos. Bueno, nosotras hemos construido varias cooperativas, son cooperativas autogestionarias, hay una editorial que tiene varios títulos producidos, hay una librería, hay un comedor, hay una guardería, porque creemos que el tema de la maternidad es uno de los temas articuladores del pensamiento de cuál es el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana. Por supuesto que hay un espacio de atención al tema de violencia contra las mujeres, porque también es otro de los ejes permanentes que atraviesa todas nuestras sociedades. Y en violencia contra las mujeres nuestro enfoque es no policíaco ni judicial. Es decir, un enfoque que no sea ni policíaco ni judicial. Esto es algo muy importante, es algo que no pase por los jueces y no pase por la policía, sino pase por la capacidad de las mujeres de organizarnos. Tenemos también una escuela de radio donde distintos movimientos pueden estructurar un poco su discurso, estructurar su lenguaje y plantear su voz en Radio Deseo, y tenemos una radio, ¿no? Eso para decirte lo mínimo. Entonces, aquí hay un poco de todo, están respetadas y aceptadas muchísimas iniciativas. No es un movimiento para juntarnos entre convencidas, sino que es un movimiento para cuestionarnos hacia adentro, desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, en todas las direcciones. Somos también grafiteras. El graffiti es uno de nuestros instrumentos de lucha más importantes. Ninguna mujer nace para puta, que por ejemplo es uno de nuestros libros, nace como graffiti. Y el graffiti, la frase, la plantea una mujer en situación de prostitución. Entonces, nosotras estamos permanentemente desatando lenguajes como uno de nuestros instrumentos de lucha más importantes. Seguimos escuchando ahí a María Galindo. Sí, contaba un poco la diversidad de actividades, espacios y herramientas con las que cuenta como organización. Digo, tiene uh-huh. editorial, radio. Yo fui, fuimos ahí con Valeria, con mi compañera, estuvimos y nos quedamos a comer, por ejemplo, porque se puede comer, venden comida muy sana, claro. Comida ecológica, uh-huh. Comida sin transgénicos, tomamos algo, está la editorial con una librería ahí. Ah, mira. venden otros accesorios, tienen unas pinturas muy hermosas, tienen la radio en el mismo lugar, ajá, tienen habitaciones para quedarse a dormir que funcionan como hostel, tienen baños y hay un concepto del baño que es, sí, muy interesante, sí, porque es el baño público, sí, que se ha habido una gran pelea para cerrar los baños públicos, siendo que Bolivia tiene, por sus características y por cultura, que es muy rica en este sentido, un gran porcentaje de la población que trabaja todo el día afuera y depende mucho de las instalaciones que tenga la ciudad. Instalaciones públicas, digamos, acceso, claro. Baño, digo, porque uno va por Bolivia y eso es lo hermoso, digo, y tiene. Quien está cocinando en la calle porque está vendiendo empanadas, quien está tejiendo porque está vendiendo sus telares, digo. Y en toda esa riqueza hay una estructura, uh-huh, como ciudad que se necesita. Bueno, y es una de las tantas reivindicaciones y tal vez sea la más, digo, la más liviana, claro, en la que dice, nosotros tenemos que tener y tenemos un baño para que alguien que, una mujer que quiera venir y bañarse, ducharse, asearse o lo que fuese, pueda pasar por acá y bueno, allí está, es muy lindo y te atienden muy bien. Qué bueno eso, de construir espacios más allá de lo público, de estatal, digamos, claro, construir espacios propios como organización donde las mujeres puedan acceder sin miedo a que, o sea, yo me imagino una mujer entrando a un baño público también debe ser como amenazante en cierto punto, porque también muchas veces lo público, por lo menos acá en Argentina, lo público tiene ese mote, digamos, pegado de peligroso, mal cuidado, etcétera, etcétera. Entonces está bueno esto de, como organización, poder ofrecer tan amplia gama de posibilidades, digamos. Sí, sí, la verdad que el trabajo en cuanto a cantidad y a nivel de, por lo menos de impacto hasta mediático, es interesante. Uh-huh. Luego podemos discutir otras cosas, pero quería leer una de las notas que recopilé durante el viaje, en donde describían una de sus intervenciones callejeras, sí, y que dice lo siguiente, dice, una de las acciones de más repercusión es precisamente el sistema de... Perdón, es precisamente la que bajo el título Deudoras Desenmascaradas desenmascara el sistema de microcréditos como una trampa de endeudamiento para las mujeres. El 13 de septiembre de 2002, las armas de los militares que trataron de disolver la acción quedaron literalmente ridiculizadas al ser pintadas de azul, tintadas con la huella de las mujeres endeudadas. Las deudoras, mujeres indias en su mayoría, se limitaban a pintar de azul el suelo, las paredes, con las marcas de sus pies, como una forma de poner en evidencia que su huella dactilar es la firma que las introduce en la trampa del endeudamiento. Frente a la usura de intereses impagables de más del 30% anual, exigían la condonación de las deudas y advertían con el spray, nuestra venganza es ser felices. Esa es alguna de las intervenciones, claro, que hacen públicas, uh-huh, y que molestan muchísimo al Estado y a los funcionarios. Hay otra que es muy interesante, que es una misa pública que hicieron una vez. Misa. Como una forma de criticar al patriarcado que predomina en la iglesia. Tienen también una serie de producciones audiovisuales y documentales muy interesantes. Entonces tienen un trabajo enorme, enorme. Ahora vamos a escuchar... Sí, vamos a escuchar un temita. Algún temita de música como para poder... amenizar la tarde, digamos. Pero vamos a escuchar más adelante también algunas de sus producciones de audio. Bueno. ¿Sí? Y que son muy lindas, que están muy interesantes. Dale, vamos a escuchar Festejo de la banda Nova Lima de Perú. Toda la paciencia que tenía, no hay más, porque ya no creo en tu mentira, no hay más, el tren se cambió de esta vía, no hay más, y más, y más. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Negrito Manuel, ven con tu cajón. Que la niña Jesús quiere bailar. Que la niña Jesús quiere bailar. Ahí baila y zapatea el festejo de mi tierra. Baila y zapatea el festejo de mi tierra. Baila y zapatea. Seguimos. Ahí escuchábamos Festejo de la banda Nova Lima de Perú. Excelente tema, compadre, que has elegido. Muy bueno. Lo eligió Jebus. Ah, lo eligió Jebus. Sí, lo elegí yo. Muchas gracias. Ah, bien, bien. Nos, muy bueno, muy bueno. Nos acompaña tema. En el estudio también Romina. Romina, que está acá presente. ¿Querés dar un saludito, Romina? Un saludo ahí a mi mamá que me está escuchando en serio. Está en Buenos Aires. Ah, bueno. A Tamara, mi sobrina, y a Samantha. Mi mamá Lucía. Bueno, un saludo a Lucía. Amo. Que vuelva porque las plantas necesitan que las rieguen. Muy y bien. Yo no pienso hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, como verán, en Radio La Bulla no somos más que cinco, digamos, que nos vamos rotando. Durante 5 horas nos vamos rotando en las funciones. Hay algunos que están ahí pololeando, están y ahí. Van a sí, empezar a transmitir. Ya van a aparecer, pronto. Ya van a aparecer. Y ahí Radio La Bulla crecerá como nunca. Y vamos a ir creciendo. Che, bueno, volviendo un poco al tema, lo que comentabas vos más temprano de la diversidad y cantidad, digamos, de formas que tiene este movimiento de expresarse y actividades que realizan. Por ahí me lleva a preguntarme un poco de qué manera se financian, ¿no? Que por ahí para los movimientos sociales y las organizaciones siempre es como un problema, ¿no? Sí, ellas tienen en realidad una de sus pilares, que creo que lo mencioné en algún momento, es la de la autogestión. Digo, el pilar de la autogestión para ellas como colectivo, como organización, es fundamental. Digo, entonces ellos tienen la editorial que genera dinero, claro. Genera un dinero, digo, nunca es suficiente. Tienen esto que te contaba, como el restaurante, bar, que genera también un ingreso. Sí. El hospedaje genera otro ingreso. La radio también genera un pequeño ingreso. Ajá. Entonces, eso les sirve, más aportes de algunas militantes o de algunas particulares, otras, digamos, claro, de algunas otras personas como socios, genera un ingreso como para sostener la organización con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con costos básicos y diarios. Sí, sí. Y además, después, ellas como tienen un programa de atención, que creo que lo comentaba en la parte de que estaba hablando recién María Galindo, programa de atención a las mujeres que son víctimas de violencia, y como allí se necesita un poco más de presupuesto, pues se necesitan desde psicólogos, abogados, digo, una claro, estructura claro, un poco más compleja, también reciben financiamiento de algunos programas de ONG. Ajá. Que hay a nivel internacional. Internacional, claro. Que lo que ellas contaban, o lo que ella contaba, es que hacen toda una evaluación muy rigurosa de desde dónde viene ese dinero. Uh-huh. No se alían, por ejemplo, a ONG o a instituciones que tienen contactos con transnacionales o son socias de transnacionales. Claro. Hacen toda una evaluación, pero básicamente de allí, de lo que es las ONG internacionales, reciben un dinero, y que eso le permite sostener programas más costosos, como por ejemplo lo de atención a las mujeres en caso claro, de violencia. Claro. Esto en un contexto, cuando yo la entrevistaba, recién estaba generándose una situación en donde desde el Estado se está empezando a analizar y a evaluar mucho más lo que son los aportes que se realizan de ONG del extranjero. E incluso el vicepresidente, que es Álvaro Linera, tiene un libro muy interesante que se puede bajar de internet entrando a la página del gobierno boliviano, sí, que se llama El ONGenismo. Ajá. Y que habla de cómo a través de las ONG, de estas ONG internacionales que financian a algunos movimientos, y no estamos hablando concretamente tal vez de Mujeres Creando, sí, se filtra la política de derecha, claro, la política de desestabilización de algunos gobiernos, como podría ser los de Venezuela, los de Bolivia, los de Nicaragua, Ecuador, que uh-huh, sí. Entonces ellos están empezando a replantearse como Estado cómo pueden evaluar mejor de dónde reciben dinero y financiamiento las organizaciones. Algo muy discutible en muchos sentidos, pero también atendible, por lo menos desde la perspectiva de que como Estado que está en un proceso de cambio, a veces las desestabilizaciones son muy grandes y vienen desde el exterior. Sí, seguro. Y aparte de eso, la importancia de que como Estados, de alguna manera, por lo menos lo discutan, no digo en las acciones concretas, pero por lo menos lo discutan, significa que de alguna manera intentan hacerse cargo de ese bache que, por ejemplo, puntualmente para nosotros como organización social nos cuesta bastante solventar los gastos y no tenemos, digamos, muchas puertas a las que ir a golpear y decir, che, necesitamos tanto para esto. Sí, sí, con todo el peligro de cooptación que exacto. hay, que es el mismo que existe en Bolivia y en cualquier otra digo, parte del y mundo. Las puertas que existen abiertas, justamente, son las puertas que después te dicen, bueno, firma acá, pero después en tu programa de radio tenés que decir tal cosa, o tenés que poner tal cartel en la puerta de tu casita cultural. Claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en eso están con respecto al financiamiento. Ahora lo que vamos a escuchar es unos, vamos a escuchar dos. Este primero es un audio que se llama Retratos y que es sobre las exiliadas del neoliberalismo, que es una serie de audios, de retratos de audios que ellos producen para su radio, que se llama Radio Deseo, y que caracterizan distintos estereotipos de mujeres. Estereotipos negativos, por supuesto. Y este primero que vamos a escuchar es sobre las exiliadas del neoliberalismo. Y después vamos a reflexionar un poco porque a la Argentina le toca de cerca. Bastante. Yo sí tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. Aquí es la acera de enfrente. Es viernes y como todos los viernes nos corresponde hacer el retrato de alguna mujer. Cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa rumbo perdido. Bueno, y hoy hemos escogido a la exiliada del neoliberalismo. La exiliada del neoliberalismo es la mujer que se va a España, que se va a Argentina, que se va a Estados Unidos, a Brasil, o donde la vida la lance para poder sobrevivir, para poder pagar deudas, para poder comprar la casa, para poder pagar el entierro, la fiesta de 15 años de la hija, el refrigerador, el taxi, el trasplante de corazón o lo que se nos pueda ocurrir. Sin embargo, la exiliada del neoliberalismo tiene en realidad dos motivos paralelos para irse. Dos motivos paralelos, uno el que se dice, otro el que se calla. Uno no es menos verdad que el otro, pero son verdad, son dos verdades opuestas y contradictorias. Más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. El motivo que la exiliada puede relatar como oficial es el desempleo y la deuda, la enfermedad o la obligación de asumir las necesidades de toda la larga familia como necesidades con las que ella tiene que cargar por puro egoísmo familiar. La exiliada del neoliberalismo ha decidido asumir todos los problemas y necesidades de la familia ella solita. Y esos motivos de exilio son de los que ella habla públicamente. Son los que ella ha relatado por todos los lados a la hora de partir. Son, como yo les llamaría, los motivos oficiales que nos cuenta la exiliada del neoliberalismo para irse del país. Que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Pero la exiliada del neoliberalismo, esa mujer que se va, que migra, tiene otros motivos que oculta y es que ya no puede respirar. Es la hija que quiere librarse de la presión familiar del padre, la madre y el Espíritu Santo. Es la que está cansada de ver la miseria familiar cotidiana y sobre todo la que está harta de la comodidad generalizada. La exiliada del neoliberalismo es la esposa que quiere largarse de la casa familiar porque simplemente no aguanta más. Por eso, la deuda es motivo de expulsión, sí, pero también es pretexto de huida. Por eso la exiliada del neoliberalismo es una mujer profundamente contradictoria. No desea irse y por eso se siente expulsada por la pobreza. Pero quiere al mismo tiempo huir y por eso usa esa pobreza como pasaje que la lleve lejos, lejos, lejos, del trajín. Estábamos escuchando a María Galindo en una de sus, en uno de sus retratos. Ella es María Galindo, la voz de, la de, voz del audio. La voz del audio, nada más. Ajá. Que sale mucho más linda porque está grabada con buena calidad. Pero sí, y está bueno porque en esos retratos caracteriza... Ahora vamos a hablar sobre esta que es la exiliada, pero tenés a la viuda, tenés a la secretaria, digo, un montón de estereotipos. Son caracterizaciones, digamos, que han hecho de las distintas mujeres en esa, en esos roles, claro, que les ha, que les impone a veces, sí, el sistema, el, claro, sistema patriarcal, y que tanto padecen y padecemos. Pero concretamente de la que hablaba, que era el concepto de las exiliadas, el neoliberalismo, uh-huh, está bueno porque en realidad a la Argentina le toca muy de cerca. Digo, nosotros tenemos una comunidad boliviana enorme, sí, y también peruana, y que generalmente están en los trabajos que los argentinos no quieren hacer, sí. Y también, bueno, ella más que nada reflexiona de que son exiliadas porque se tienen que ir de su país, en este caso de Bolivia, o se han tenido que ir de su país, que es Bolivia, por las malas condiciones de vida que tenían, uh-huh, en su momento. Claro, está bueno esta diferencia, tergiversación adrede, digamos, de inmigrante por exiliada. Claro. Que en realidad, si uno se pone a pensar, una persona que nace en un país, digamos, no tiene por qué irse, a no ser, digamos, que haya algún motivo, pero si una persona en su país de origen tiene todo lo que necesita, no tendría por qué irse. Y nosotros acá lo vemos y muchas veces celebramos, y la Argentina de hecho es fruto, es un país que existe gracias a los inmigrantes y las inmigrantes. Por lo menos su constitución actual. Sí, digamos, pero pensando en la post-Segunda Guerra Mundial, la cantidad de gente que ha venido de Europa y de esos países que sufrieron las guerras, pero que en realidad eso, una persona que está en su país y tiene todo lo que necesita no tendría por qué irse. Entonces está bueno, me gusta esta idea de exiliado, digamos. Sí, sí, y bueno, y la reflexión sobre que el trabajo que hacen como exiliadas, claro, o los lugares a donde caen como exiliadas, bueno, son terribles, digo. Uh-huh. Nosotros hemos tenido un montón de casos acá en Argentina, y sobre todo en el último tiempo han salido a la luz un montón de casos de... trabajo esclavo, claro, trabajo textil esclavo, sí, sí. Entonces es muy interesante porque en realidad muchos de esos trabajos están cubiertos por estas bolivianas, uh-huh, o los bolivianos en la construcción también, mal pagos, con problemas de vivienda. Sí, porque aparte muchas veces esa gente llega con muchísimos problemas de papeles, digamos, entonces sí, es como sí, que es un juego nefasto, digamos, que da para un montón de situaciones turbias. Que bueno, que muchas veces también hasta son apañadas, digamos, por la inoperancia del Estado, digamos. Así es. Y bueno, ese era uno de los audios. Después vamos a escuchar otro que es el retrato de una viuda. Sí, los audios son bastante largos. Sí, después son largos, los vamos a subir así la gente los puede escuchar tranquilo en su casa. Exactamente, y eso es incluso entrando a las páginas de ellas, buscando, uh-huh, en el Google Mujeres Creando, Radio Deseo, cualquiera de sus distintas herramientas que poseen como organización. Bueno, entran a sus páginas y se bajan, hay un montón de material, también hay películas, libros. Ahora vamos a colgar los links ahí en el Facebook. Operador, tenés tarea. Tiene tarea el operador Jebus. Pero ahora vamos a entrar como en una parte un poco más conflictiva. Uh-huh. Por lo menos yo en el momento que realicé la pregunta, no me arrepentí, pero... Te generó... Pero bueno, ahí se terminó de caracterizar un poco el posicionamiento que tienen... Que tienen ellas como, claro, colectivo. Y fue que vamos a escuchar la respuesta ante la pregunta mía, que iba por el lado de cómo en esta lucha antipatriarcal, en esta lucha en contra del machismo, cómo, qué participación y qué nivel de participación tienen en su colectivo o en su organización los hombres. ¿Qué lugar tienen en la lucha los hombres? Entonces, vamos a escuchar la respuesta que habían organizado, que es el audio 4. No, es el audio 6. El audio 6. Es el audio 6. Santiago está como metiendo un poco perdido, pero no importa. Debo decir que no participé de la producción de este programa, claro, entonces bueno, pero perdón, hay que, perdón. Yo le digo a los oyentes y a las oyentes que uno tiene un guión, que uno sí, puede sí, ir leyendo, y Jebus ha hecho eso. Y Jebus nos va a poner la respuesta ante qué lugar tienen los hombres en la lucha contra el machismo y el patriarcado. tener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. Yo creo que no tienen ningún lugar los compañeros. Te lo digo así, en serio. Pero te lo digo un poco por pincharte. Es decir, yo creo que cualquier movimiento político mixto es un movimiento político masculino, entonces eso no va a cambiar. Yo personalmente creo que las mujeres debemos organizarnos de manera autónoma. La autonomía no solo quiere decir respecto a los partidos políticos o las iglesias o las ONGs, sino también respecto de la presencia masculina. Es absolutamente, históricamente hoy, eso es fundamental. Los movimientos que son mixtos para que las mujeres sirvamos el café, hagamos las cuentas, barramos el local y hagamos todas las tareas de retaguardia para que los compañeros lideren, liguen con nosotras en la cama y trafiquen con que son masas. Entonces basta de eso, personalmente. Ahora, nosotras como feministas no somos separatistas. ¿Qué quiere decir eso? Que la transformación de la sociedad es posible desde el feminismo, desde la ecología, desde los grupos juveniles, desde los grupos indígenas, desde todas las esquinas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese tema? Nosotras hemos generado nuestro espacio, por ejemplo, en Radio Deseo nosotras somos anfitrionas. El compañero que acaba de entrar y se ha ido es director de radio, de la radio junto conmigo. Somos los dos juntos que programamos todo. ¿Por qué? Porque no, la idea no es ser unilateral. ¿Pero qué pasa? Nosotras somos soberanas de nuestras decisiones. Igual en Radio Deseo producen programas muchos hombres. El ser hombre no es una objeción. Ah, eres hombre, jodete, o sea, anda, suicídate. No, puedes hacer un programa. Pero obviamente tenemos un pacto ético. No racismo, no clasismo, no homofobia, no machismo, por lo menos en términos explícitos. Nosotros somos un referente sumamente... somos casi un alérgico en la sociedad boliviana. Ahora, ¿eso te aísla? ¿O más bien te coloca al centro de un debate? Desde mi punto de vista, te coloca al centro de un debate. Yo creo que es un error que las mujeres quieran tutelar a los hombres. ¿Qué compañero? ¿Qué acéptame? ¿Qué hace esto? No sé qué. Yo creo que los tipos, los hombres, la condición de varones, el ser hombre en nuestras sociedades latinoamericanas, tiene que pasar por una transformación de la cual tienen que ser responsables y actores ustedes mismos. Tienen que entrar en crisis. Tienen que ser abandonados por sus novias. Tienen que saber que sexualmente son patéticos. Tienen que saber que su discurso ya está gastado. Y eso es algo que solamente lo puedes decir en soledad. Solamente lo puedes decir en soledad como mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy lesbiana, pero de mis compañeras feministas, ninguna de las heterosexuales, ninguna tiene pareja. ¿Por qué? ¿Por qué están tan solas? Porque, digamos, hay una especie de crisis masculina que no se asume, que no se ve, que se retruca. Cuando una mujer se divorcia de un hombre porque este hombre es vago, es poco solidario, es poco responsable, ese vago, poco solidario, machista, irresponsable, encuentra a una compañera en 2 días. Y esa mujer que se divorcia y se emancipa de un hombre así, no lo encuentra. Las mujeres latinoamericanas, las mujeres bolivianas, hemos hecho muchas revoluciones. Hemos ocupado las universidades. En Bolivia ahorita el 60% de la población universitaria son mujeres, hijas de amas de casa. Hemos ocupado el pantalón. Hemos realizado el divorcio. Vamos a conquistar la despenalización del aborto. ¿Qué revolución masculina han hecho los hombres? ¿Han conquistado la falda? No. Ni siquiera han conquistado el rosado. Vestirse con otros colores, ni eso. Eso es una cosa pendiente. Escuchábamos. Es genial, es genial. Sí, sí. La verdad que bastante claro, digamos, en los conceptos. Esto de la necesidad de las crisis y las revoluciones masculinas, sobre todo en la realidad que nos compete, que es la de Latinoamérica y puntualmente en Argentina, que es verdad, que el hombre sigue siendo hombre masculino. y que las revoluciones que se están dando por ahí son más, tienen que ver con la feminidad y con las mujeres, y la necesidad de que los hombres de una vez por todas nos planteemos si realmente queremos comprometernos con un cambio social profundo, digamos, que va mucho más allá del capitalismo por ahí, que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Claro, digo, es un poco lo que en otras oportunidades hemos hablado nosotros desde Radio La Bulla, y son luchas que también estamos dando dentro de la casita cultural, digo, cuando nosotros tratamos de definirnos, pero más que nada en la práctica, anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialistas. Bueno, tiene que ver con eso, y también tiene que ver con cómo, por ejemplo, acá, porque tengo que hablar, digo, desde lo concreto, digo, uh-huh. Acá como organización intentamos, digo, en este caso, por suerte, digo, no se cumple lo que decía María en la entrevista, de que limpian las mujeres, o las mujeres están para servirnos el café, o... Sí. O bueno, y daba otro ejemplo, y para curtir con nosotros solamente, sí, como militantes. Que por suerte eso no se da, digo, es algo, me parece que como organización, como casita cultural, tenemos que estar como bastante orgullosos, todos y todas, digo, en ese sentido. Porque es verdad que la caracterización que hace ella se repite y se multiplica en muchísimas otras organizaciones. Sí, igual yo, digamos, es una apreciación personal, lo que creo que también muchas veces va más allá del hecho concreto de, bueno, los hombres estamos limpiando, no somos machistas. Hay un texto muy, muy interesante, y creo que diría hasta trascendental para todos los hombres que realmente queremos lograr un cambio, que, insisto, va más allá del cambio del capitalismo, sino que tiene que ver con algo más profundo y muchísimo más tradicional y de muchísimos, casi milenios enteros de historia, que tiene que ver con el patriarcado, que, claro, es algo profundamente de nosotros, que por más que nosotros digamos yo no soy una persona machista, igual seguimos siendo y actuando funcionalmente para el sistema patriarcal. Hay un texto que en este momento no recuerdo el nombre del autor, pero es un psicólogo español, si mal no recuerdo el apellido es Bonino, pero que habla del micromachismo, uh-huh, y habla de los micromachismos, y habla mucho de esto, mucho, de que el cambio supuesto, el supuesto cambio de la masculinidad que se está dando, y sobre todo en los sectores, digamos, en los sectores socialmente activos o revolucionarios, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, muchas veces es no es un cambio real, legítimo y profundo, sino que tiene que ver con cuestiones aparentes de esto. Los hombres hoy estamos barriendo, entonces hemos logrado el cambio. Y en realidad me parece que está buenísimo lo que pronunciaba ahí María Galindo, de las revoluciones que los hombres todavía no hemos hecho, esto, el miedo a la pollera o el miedo a los colores, y que me parece que es algo muy importante, que, por ejemplo, personalmente muchas veces... Vas a venir en pollera y me lo he planteado, digo, ¿por qué muy no bien salir le vestido en la pollera? Palabra desde la ¿por bulla qué no? Yo tengo una compañera que es militante en la colectiva feminista Mujeres en Búsqueda, que, bueno, que por suerte podemos discutir mucho esto, y yo siempre le planteo, bueno, empezar a usar, qué sé yo, las flores o el color rosa o una pollera. Y bueno, ¿y por qué no lo hago? Creo que tiene que ver por esto, digamos, porque más allá del discurso que intentamos construir de progre y antimachista, seguimos, los hombres seguimos teniendo incorporadas cuestiones patriarcales que tienen que ver con miles y miles de años de historia, que tienen que ver con la humanidad. Que bueno, que nada, que depende de nosotros empezar a cuestionarnos esas cosas. Y también coincido con lo que dice ahí María de la falta de revoluciones masculinas. Digo, hay un gran movimiento de género que se está dando en el mundo y en Latinoamérica, con la despenalización y legalización del aborto, con la educación sexual en las escuelas, con los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. ¿Alguien ha escuchado hablar de políticas públicas para la sexualidad masculina? Yo por lo menos no las he escuchado, y no he escuchado movimientos ni sectores que se pronuncien a favor de esas cosas. Entonces me parece muy muy interesante, la verdad que he quedado medio en shock. Ah, no, pero es muy interesante el audio de, y sobre todo eso, de una mujer que está atravesada por estos problemas, y decir, bueno, muchachos, si quieren el cambio, problematícense y háganlo de una vez al cambio. Entren en crisis. Exacto. No, bueno, así es, toda revolución tiene que ser cultural, empezar por ser una revolución cultural, y bueno, me parece que en eso se avanza, pero muy a poquito, como vos lo estás diciendo. Así que es muy interesante lo que escuchábamos de María Galindo. Y para seguir, y ya casi entrar en la última, en el último tramo de Bulla Latinoamericana, vamos a escuchar una musiquita que ha preparado Jebus. Y luego, seguramente pegado a la música, vamos a tener otro de los retratos que han grabado allá en Radio Deseo, en la radio que tiene Mujeres Creando en Bolivia, que es el retrato sobre la viuda. Así que bueno, no sé qué música nos tenés preparada, Jebus. Vamos a escuchar Lila Down. Lila Down. Dignificada se llama la canción. Bien ahí. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Continuamos como todos los viernes con nuestros retratos de mujeres. Hemos empezado con la chola, la chota, la birlocha, la señorita, la divorciada, y ahora, a pedido de una maravillosa mujer, pasamos pues a la viuda. No me calienta ni el sol. Yo sé que me está llevando parrandas y más parrandas. Y no se acaba mi llanto. He visto en mi vida muchas viudas. Han llorado en mi hombro, mojándome entera y dejando mi cuerpo salado con sus lágrimas. Mujeres que han sentido morir con sus parejas, que se han abrazado fuerte al ataúd de sus amores, al ataúd de sus maridos. Mujeres que han recogido el cuerpo muerto de sus parejas de hospitales o de carreteras. mujeres que se quedaron esperando los viernes que regresara de la farra número 10.000 y él nunca llegó. De aquella suerte tan padre, qué poca me está quedando. Su viudez la convierte primero en una mujer adulta y respetable de antemano. Por eso ella no obvia ese dato, sino que lo recupera como un escudo con que protegerse de la vigilancia social. Ella intenta ocultarlo, pero su cara adquiere un aire tranquilo y reposado. Es el alivio profundo de la viuda. Es la paulatina y reposada conquista de su autonomía y de su tranquilidad que la hace definitivamente una mujer muy bella. Por eso la viudez es un regalo de la vida. La viuda es la muestra material de que de amor no se muere. Es la prueba viva de que la soledad en las mujeres es hoy en día una condición saludable, rejuvenecedora y muchas veces placentera. Seguimos escuchando algunos de los otros retratos. Sí, de nuevo, lo cortamos porque dura como 11 minutos, después ya lo vamos a colgar ahí en la página. Para que les dé ganas de escucharlo. Exacto. Y exacto. Ahora entran después a radiolabulla.com.ar. Y también ahí, para que haya una excusa para que tengan que entrar a Radio La Bulla. No, y además estamos repasados del tiempo, entonces queríamos llegar al cierre con escuchando e invitando a escuchar una de las tantas preguntas que le hicimos a María Galindo y que habla sobre tal vez algo muy interesante, que es la caracterización que ella uh-huh. y su colectivo hacen del proceso que encabeza Evo Morales y que está sucediendo en Bolivia. Uh-huh. Así que bueno, yo invito a quienes están escuchando a escuchar. Bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Hay cosas maravillosas. La primera es que este proceso es de la sociedad boliviana. No es de Evo Morales. Evo Morales, amigos, amigas argentinas, estaba en Bélgica en un evento cojudísimo de no sé qué huevada. Cuando aquí estaba la revuelta social. Como cuando ustedes estaban luchando contra De la Rúa y él estaba escapando, pues había gente que estaba en las calles y había gente que estaba escribiendo su doctorado, ¿verdad? Bueno, pues aquí fue así. Entonces Evo Morales no es el dueño del proceso. El dueño del proceso es una revuelta popular muy soberana, salida desde todas partes. Esa revuelta popular decidió regalarle, entregarle en bandeja, frente a un vacío generacional y un vacío de muchos espacios, regalarle la presidencia a Evo Morales. Que conste acta. Entonces lo primero es que este proceso, si Evo lo traiciona, va a continuar. Segunda cosa, creo que el hecho de que Evo Morales sea moreno, sea joven, sea indígena, ha cambiado muchas cosas en Bolivia, porque ha generado una especie de shock racista muy importante y muy valioso. Entonces eso yo lo recupero, lo revalorizo y lo siento en todas las esquinas, ¿no? O sea, la gente boliviana le ha dado una sensación muy linda de autoestima, de esperanza. Esta era y sigue siendo una sociedad muy racista. Muy, muy racista. Entonces, si bien la lucha desde el gobierno contra el racismo no es buena, no está bien planteada, es muy demagógica, al mismo tiempo, digamos, solamente su presencia como capo del gobierno es un mensaje antirracista potente. La tercera cosa es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos. Evo Morales no ha llevado adelante una nacionalización completa. Pero esa nacionalización, de alguna manera, se ha reabierto, ¿no? Se ha reabierto una negociación con las transnacionales importante y se ha subido de un 18% que pagaban de impuestos sobre regalías, ahora pagan 52% de impuestos sobre regalías. Y esa es otra cosa que nosotras apoyamos profundamente. Eso es lo que hay de bueno. Lo que hay de malo es un gobierno represor, autoritario, es un gobierno machista. Es un gobierno que no respeta a quien piensa diferente. Nosotras hemos sufrido, yo personalmente he sufrido muchas agresiones, violaciones a mis derechos humanos. Es un gobierno que fortalece y da mucha plata a los militares, fortalece y da mucha plata a los policías. Entonces es un gobierno absolutamente contradictorio y tremendamente corrupto. Seguimos con Radio La Bulla, con Bulla Latinoamericana. Bulla Latinoamericana. Bueno, escuchábamos ahí la última parte de la reflexión que hacía sobre el proceso, que es muy interesante porque es una lectura desde adentro y que en muchos puntos, por lo menos personalmente, coincido. Lo interesante y para no ahondar mucho y estirar mucho el programa, es estar atento a la Bulla Latinoamericana, porque quedan dos programas en donde vamos a entrevistar a otras dos organizaciones que hacen otra lectura o una lectura desde otro lado del proceso y que seguramente complementa a esta postura. Estábamos escuchando. Exacto. A esta postura, porque bueno, sí es cierto, el proceso de cambio en relación y en comparación a años anteriores es grande, y por supuesto quedan muchísimas cosas, entre ellas algunas de las que rescataba ella al cierre, por mejorar y modificar. ¿Qué programas quedan, Ernesto, después de este? Queda un programa con el movimiento de campesinas, que en donde entrevistamos a Julia Ramos, que es una de las referentes, ha sido incluso llegado a ser diputada de el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, y que hoy por hoy está solamente como referente del movimiento campesino, movimiento de campesinas, que se llama Bartolina Sisa. Y que es muy interesante la lectura que se hace. Y después también tenemos a otra organización que se llama Red Tinku, que ambas fueron llegué gracias a la compañera Romina y a la compañera Valeria, que me pasaron datos. Cuando yo viajé. Y también es muy interesante porque la Red Tinku, por ejemplo, hace todo un trabajo, esto es ya en el interior de Bolivia, en Cochabamba, y hace todo un trabajo territorial muy interesante y comunicacional. Tienen una en la plaza principal, y cuando escuchemos a Red Tinku vamos a hablar sobre las plazas, porque las plazas en Bolivia son bien particulares, y tienen toda una esfera política muy interesante, y hacen todo un trabajo comunicacional en la plaza. Entonces, desde esas dos organizaciones vamos a ver otra Bolivia, otras caracterizaciones de otra Bolivia, y está bueno. Bueno, ansioso porque llegue ese momento para escuchar y pertenecer a esos programas. Así es. No queda mucho más de esta bulla latinoamericana y de esta bulla en general, por hoy día, ya son pasadas las 17 horas. ¿Qué queda por decir, Ernesto? No, bueno, los esperamos el viernes que viene a las 12 con micrófono abierto. Exacto. Con vos. Que ellos ya me van a empezar a escuchar, van a decir otra vez. Pesado. Ah, bueno, ya. Todo ya. El día. Le vamos a cambiar la voz. agradecemos a Romina que se acercó y estuvo compartiendo todo este espacio. Y además fue una de las personas que me pasó el dato de Julia Ramos, que es una persona muy interesante que vamos a escuchar la semana que viene. Y tendríamos que hacer también por ahí algunos programas de la huella latinoamericana con tu experiencia. Bueno, vamos a invitarla para la semana que viene, que vamos a hablar con Julia Ramos. Dale, que vos la conociste también. Me comprometo, sí, una persona divina. Así que bueno, y Jebus nos va a presentar seguramente el tema de cierre, y saludamos a toda la audiencia y gracias. Ahí saben, www.radiolabulla.com.ar pueden escuchar todos los programas que estamos realizando todos los viernes. Pueden seguirnos también por Facebook, Twitter, en YouTube hay una lista de reproducción, programación, ahí tienen los programas para escuchar también, y los esperamos a todos y todas el próximo viernes a partir de las 12 horas. Esto fue Radio La Bulla, Bulla en el aire. Para despedirnos vamos a escuchar a un grupo que se llama Doña María, que nos canta Perdí las abarcas. Hasta la semana que viene. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten.